deveria consumir a notícia no momento, não. Podemos esperar, podemos macerá-la, entenderla. Sempre, sempre há tempo. Más Vale Tarde, un nuevo magazine semanal en el aire de Aijuna. Más Vale Tarde, jueves a las 20 en el 94.7. Bien de acá. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Bien de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución, Karina Maldonado. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Más Vale Tarde, una emisión más de 20 a 22 horas. Mi nombre es Oscar Rodríguez. El mío Silvia Barallobre. Estamos en Radio Aijuna. Exacto, 94.7. 94.7. Uh-huh. Estamos también con... Su nombre, por favor. Ignacio Fernández. Nombre y colegio. No, ya no está más en el colegio. Ya sé, es un chiste. Un chiste. Su nombre, por favor. Ignacio Fernández, nuevamente. Ahí está. Muy bien. Somos tres y el operador. Y el operador Leonardo. Leonardo, exacto. Leonardo. Exacto. Y bueno, tenemos esta primera hora cortina, que tiene que ver con un aniversario que ha pasado esta semana. Y eso lo vamos a decir más adelante, pero tenemos varios temas. Hay varios temas. Además, sí. El mes de mayo es un mes muy, uh-huh, muy colmado de acontecimientos históricos, aparte de que la actualidad cotidiana también en la, uh-huh, Argentina está siendo como muy rica porque es un año electoral, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, me pareció también... interesante, ya que estamos en mayo y ha habido dos acontecimientos en el mes de mayo, uh-huh, allá en la década del 60, sí, renombrados, importantísimos, sí, y sí, trascendentes, sí, hablar un poco de este mayo francés, uh-huh, y del cordobazo. Bien, ¿no? Bien, bien. Yo tengo alguna cuestión con el ALCA. ¿Te acuerdas del ALCA? Que acá, sí, le dijeron, no, el ALCA, sí, el carajo, lo que dijo... Chávez, Bush. Sí, sí, sí, sí, sí, de local lo echamos, pero hasta ahí, ¿eh? Hay otra intentona de Estados Unidos con un arco del Pacífico que tiene que ver con Perú, Chile, todos los países que no son más cercanos, claro, Colombia, que no son tan cercanos al Mercosur. Están haciendo una alianza estratégica, pero eso lo vamos a decir después. No solamente no están demasiado cerca del Mercosur, sino que también tienen gobiernos con una ideología, o por lo menos, uh-huh, con una presencia o un modelo de Estado o de sociedad distinto, sí, del resto, quizás, uh-huh, ¿no? Exacto. Bueno, también vamos a hablar para todos aquellos que tienen yo voy a decirlo con todas las letras, Oscar. Para los que tienen la desgracia de fumar, sí, vamos a hablar sobre qué es esto del fumar. ¿Por qué lo miras a Nacho? ¿No? ¿Por algo en especial? Porque no. Ignacio lamentablemente fuma. Te mandé al frente. Exacto. Yo ya le dije que le iba a dar, ¿sí?, con un Nacho. Sí, sí, antes. ¿Ya te divirtió? Vino abriendo el paraguas. Sí. Viniste con... Así que bueno, en el segmento que le, ajá, dedicamos a los temas de salud, vamos a aquietar un poco las aguas, ajá, del psicoanálisis y vamos a hablar del, bueno, tabaquismo. Perfecto. Ahí Rufino andaba con cha-cha-cha, probando algunos audios. Ajá. Va a cambiar algunas cosas. Lo que venía haciendo esto de hablar de la televisión desde otro lado, desde el recuerdo, ¿no? Que también está bueno. Sí, sí. Bueno, sí, lo había anticipado. Creo, sí, sí, creo que lo dijo el jueves pasado. Tengo también algunas notas de interés. Una en la provincia de Mendoza, en la, uh-huh, ciudad de Mendoza. Un planetario para ciegos. Ajá. Lo cual, uy, qué raro, me pareció algo bellísimo y me ha hecho recordar una experiencia que yo viví en el teatro para ciegos. Ajá. Yo te la comenté. Sí, no llegué a... sí, sí, sí, sí. Bueno, otro tema también muy interesante. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo. a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bien, habíamos adelantado un poco los temas de hoy. Vamos a entrar con el primero. Esta es una nota de Norberto Emmerich. Él es del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Es de acá, es argentino. Es una nota en la página de Rebelión, una página mexicana. Resulta que en mayo de este año, hace ya el principio de este mes, se firmó el Acuerdo del Pacífico. Esto se hizo en Lima, articulando una zona de libre comercio y protección de inversiones bajo la influencia nada más y nada menos que de Estados Unidos. ¿Quién iba a ser? Bueno, los suscriptos a este acuerdo fueron Chile, Colombia, México y Perú. Se sumarán presumiblemente, dice la nota, Honduras y Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y posiblemente República Dominicana. Esto está poniendo una cuña en contra de lo que es el UNASUR, el MERCOSUR. Ya tiene Estados Unidos un tratado con los países de Centroamérica y no pudo entrar nunca, y hasta ahora no pudo entrar al ALCA, no pudo poner el ALCA acá en el sur del continente, pero está entrando por un costadito, digamos, está entrando por este lado del Pacífico, y por ahí también tiene que ver con el problema que tiene el UNASUR o el MERCOSUR de incorporar a Perú, a Chile, a Colombia. Si bien tienen otras ideologías, creo que debería haber alguna manera de poder subsanar esto, porque lo que terminan haciendo es tratados con otra gente, con otros países, como lo hizo Perú. Por ejemplo, llegó a firmar 6 tratados de libre comercio con países de otros continentes, inclusive, al ver que el ALCA acá no se daba y que con el UNASUR y con el MERCOSUR no tenía mucha razón de ser en los tratados, porque tienen otra idea de lo que es la economía, eso que hablabas vos del tema modelo, económico, político, exacto. Y terminó haciendo alianzas con otra gente, con países de Asia, de Oceanía. Hicieron un acuerdo que se llama Acuerdo de Asociación Económica Estratégica del Transpacífico, con estos países, con países de Asia y de Oceanía. Bueno, ahí se están acoplando la comunidad andina, que es Chile, Perú y Colombia, con Centroamérica y Estados Unidos para hacer este nuevo ALCA, esta nueva cosa rara. La verdad que esperemos que no llegue a mucho, pero con Estados Unidos detrás va a ser complicado esto. De todos modos, Oscar, los países que probablemente suscriban estos acuerdos son países, la mayoría de los que nombraste creo que son de América Central, son países muy pequeños, con economías muy pequeñas, por otro lado, geografías pequeñas, poblaciones muy reducidas. América Latina, o por lo menos Sudamérica, cuenta con 2 enormes países en cuanto a economía, geografía, poblaciones, que son Brasil y Argentina, y no están alineados con ellos. No, en realidad, por lo menos no están alineados con estas propuestas y estos estos acuerdos comerciales que evidentemente ya sabemos a quién benefician. Sí, claro. ¿No? De hecho, hay un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sí. El que lleva la peor parte es México. Exacto. Bueno, en estos casos, los que van a llevar la peor parte van a ser los países de Centroamérica y los países del arco del Pacífico. En realidad los que llevan la peor parte, uno dice es México. Claro, es la gente. Es la población. Y alguna gente. Es el pueblo de México, es el pueblo de Perú, es el pueblo de Guatemala. Porque los que llevan la mejor parte son las concentraciones de poder y económicas de cada uno de estos países. Exacto. Ellos sí salen ganando. Exacto. Quien sale perdiendo es el pueblo. Nos pasó en la década del 90. Como siempre. Y esto me parece que es un poco peor. Y por el otro lado, que está apuntando también Estados Unidos, el eje del mal, aparte del terrorismo, es el narcotráfico. Y está informando, estaba diciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos que hay un vínculo entre el país de Guyana, uno de estos países de Guyana, Surinam, con el narcotráfico, con un conocido narcotraficante. En realidad el gobierno de Surinam salió a decir que no es tan así, que no tiene nada que ver lo que dicen, hubo una protesta formal. Pero vos sabés que es la cuña para empezar a meter sus tropas. Lo mismo pasó en Colombia y está pasando en muchos lugares. Esto también, ¿sabes cuál es la cuestión también? Es que esta Guyana, este Surinam, tiene alianzas con Brasil, alianzas estratégicas que tienen que ver con información, con medios, con economía, con lazos comerciales fuertes. Y esto es lo que está buscando, es socavar la importancia y el peso que tiene Brasil, sobre sí, todo. Sí, además divide y reinarás. Este exacto. Es más viejo que la humanidad. Uh-huh. Bueno, dijimos hace un momentito que en estos días, ayer puntualmente, sí, Oscar, se cumplieron 30 años de la muerte, uh-huh, de Robert Nesta Marley. Es decir, de Bob Marley, que es a quien estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. Creo que todos sabemos que ha sido el artista, sí, ¿no? Con mayúsculas del folclore jamaiquino, que llevó a la música y a ese ritmo, uh-huh, que todos conocemos y que lo identificamos directamente con Jamaica, sí, que es el reggae. Sí. Lo llevó desde el tercer mundo, porque sí, evidentemente sí, Jamaica, claro, como sigue casi siendo, toda América Latina, sí, pertenece al tercer mundo, uh-huh, llevó este ritmo del tercer mundo a los otros mundos, uh-huh, ¿sí? A los otros que son los primeros mundos, claro, a los demás mundos. En realidad es anecdótico y es como trascendente que haya sobrevivido 45 uh-huh años como artista, uh-huh, ¿no? Hace 30 que falleció. Sí, sí. Y 45 años que todos los conocemos como cantante y como representante de este folclore, porque empezó en las más precoces grabaciones siendo, sí, un, claro, chico, claro, en realidad, ¿no? Y hay algo que podríamos decir también a manera de recordatorio de quién ha sido, guste o no guste su música, uh-huh, este personaje, ¿no? Y este personaje social, este personaje del arte, que está ligado a una ética de vida, en sí, realidad, y a, sí, una, exacto, tanto quizás, o hasta allí, a lo mejor, como el Che, que también, claro, está ligado, claro, a una ética de vida, uh-huh, y consolidó un hecho estético novedoso, como es este ritmo, sí, además, y no solamente el ritmo, sino esa bandera tricolor, uh-huh, sino ese gorro, sí, sino además, sí, también, sí, sí, sí, sí, las toda la rastas, cultura, claro, de las rastas, inclusive la marihuana, que ha, así, llegado, es, a muchos lugares, y a muchos lugares llegó de la mano el reggae. Existía la marihuana mucho antes, pero bueno, esto es parte de la cultura jamaiquina. Él ha hecho la defensa, uh-huh, del, claro, consumo, claro, ¿no? Del uso de marihuana. Se transformó en una bandera política, uh-huh, Bob Marley, sí, en realidad, y en un denominador social, ¿no? Casi hasta, uh-huh, como una figura religiosa. Creo que son como muchos adjetivos, como muchas características que evidentemente explican por qué, uh-huh, este hombre es quien es y todavía, claro, sigue siendo quien es, a pesar de haber muerto y muy joven, hace nada menos que 30 años. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois pour un menu estimé. Bien, buenas noches, ¿cómo iba? Hola, Rufi. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. ¿Me escucha la cortina? Sí, yo sí. Precioso. Sí, cha. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un programa que te pasó. Lindo. Sí, sí, de Alfredo Casero. Sí. Sí, es un programa, bueno, de humor surrealista, surrealista, ¿no? Y absurdo, ¿no? Porque a mí me gusta ese tipo de humor, ya por la década de los 90, ya por Canal 2, ustedes bien decían, Alfredo Casero, Fabio Alberti y Diego Capuzotto, son los más conocidos hasta ahora, ¿no? Igual se está dando todavía en volver los miércoles. Ayer lo vi, sí. Ayer lo vi a la noche. Sí, sí, me acordé. Muy cierto que tenía que hacer lo de volver, lo de cha-cha-cha. Bueno, entonces traje esto de cha-cha-cha con algunos audios. Esto que estamos escuchando es Mozart Avenue, una cosa así, ¿no? Mi francés medio raro. La versión de Boris Vian de la marcha turca de Mozart. ¿Lo tiene? Ajá, bueno, sí, eso es. Claro, ese pedacito ese de cha-cha-cha. Esto ya comenzó por el 92, cuando empezaron, cuando se separaron, que hacían primero que nada, hicieron de la cabeza. Bueno, hicieron, después se juntaron estos tres grosos, John Callero, Alberti, Capuzotto, y mucha otra gente más, hicieron cha-cha-cha. Y tenemos su sí, sí, sí. Al que no veo despacio, hace Rufi. Tiempo, ¿qué? Sí. ¿Qué? Vaya, sí, vaya, lejos, se queda sin aire, todo, se ¿sí? le cae la baba, le pasa de todo. Me están cargando. Al que no veo, le quería decir, Rufi, hace un tiempo, es Alberti. Ah, no, Alberti está en la radio, está en la Rock and Fuego a la tarde. Ajá. Sí, sí, escuchamos el primer audio. Welcome to the 8 o'clock CNN News. With you tonight is Jack Anderson and my friend, Mr. Pinto Portugal. Hello, my name is Robert Pinto Portugal, and I'm very happy to be with you. We'd rather you tell us a little bit about the economic situation on which you are talking previously. You too have many, many problems with me because you are perding terrain in the news. Excuse me, sir? You are perding terrain in this news. Good morning, and later, see you tomorrow in this channel. Thank you. Fa, fa, fa. Mira, yo estaba diciendo que hablaba en inglés. Uno hablaba bien y el otro hacía cualquier cosa. Me acuerdo que mojaba una media luna en el café con leche y seguía hablando. Perdin Terrence. Perdin Terrence. Sí, habla como yo el inglés. Bueno, esto es lo que estamos hablando de cha-cha-cha. Las últimas tres temporadas, bueno, fue cambiando subtítulo. Fue una que fue Dancing en el Titanic, que se hizo en vivo por un problema de costo. Bueno, después se llamó El Estigma del Doctor Vaporello. El último fue La Parrilla del Señor, con X, no, eso fue, el último año fue en el 97, el 13 de agosto fue la última misión, bueno, fue cancelada porque la verdad mucha audiencia no tenía, ¿no? Lo que sí me parece que hay que destacar, digamos, sí. Que hay mucha gente que dice que yo lo vi en su momento, no sé, parece que mucho el rating no lo... Bueno, porque fue un programa como de culto. Sí, sí, ¿sabes? Exacto, un programa de culto, sí, sí. Dijo Alfredo Casero, tenía esa mitad y mitad, dice, con la guarangada que a veces decíamos, a nosotros no nos gusta esa cosa refiné, también nos gusta esa cosa graciosa. ¿Refiné? ¿Refiné? Sí, sí. Bueno, de refino, una cosa así. Sí, refinada. Claro, claro. También nos gustaba esa cosa graciosa que tiene eso de meter los dedos dentro de la mayonesa para buscar una aceituna. Oh. Esa cosa que tiene Casero. Un audio más. ¿Fran? No, a ver si... ¿A ver qué? ¿Te faltó? Sí. ¡Ay, qué carradú! Dice bien, más 1000 de factura, Tito, ¿eh? De la factura de chora que pide. 320. Víctor, sí. ¿Me lo anotas? A nombre de quién. De Batman, lo tengo unos días. Bueno, pues, es gracioso porque le dice el nombre de Palma, bueno, en fin, ¿no? No voy a explicar el chiste, ¿no? Mejor que no. Bueno, decía, Fabio Alberti, Max Urtiberia, que estaba haciendo de Robin, Pablo Cedrón, Rodolfo Sanzó, que era Alacrán, ¿no? Todos lo conocen como Alacrán, Capuzotto, Mariana Bricky, Sandra Monteagudo, Viviana de Javier, Lito Ming, un chinito, un oriental que tuvo muy poco tiempo, y Greg Dayton, ese que hablaba en inglés al principio. Sí, bueno, todos los chicos, bueno, contaron con muchas personajes, con mucha gente famosa. Un elenco. Sí, aparte muchos invitados tuvieron, ¿no? Sí. Estuvieron en el 93, por ejemplo, aparecieron Antigua Armada, Macaya Márquez, Charlie Alberti, Adrián Suárez, Roberto Fettinato, José Naroski, que me acuerdo que hizo de él presentando. ¿José Naroski? Sí, hizo de él mismo presentando a un cantante de tango. Ah, bueno, una cosa así bastante loca. De los... Sí, de los aforismos. Aforismo. Eso, aforismo. Sí, sí. Bueno, escuchamos otro. Don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenas tardes. Quería preguntarle si yo acaso para ustedes soy una persona mala. ¿Acaso si ustedes ese televisor que tienen no lo han comprado por mí? Su televisor es tan importante en vuestra familia como yo soy importante en vuestras familias. Porque yo fui más mejor que el orejón, pero menos mejor que el que vendrá. Gracias a todos. Adiós. Mira, ya hacía una parodia de Chacuela, ¿no? De nuestro ¿cómo se llama? Ministerio de Economía, de Caballo, ¿Chacuela? Ah, bueno, ponía la cara Domingo, sí, de Domingo Caballo, sí, por la cara. Vio que tenía ojos celestes también, bueno. Le tiraba la cara y parecía Caballo, sí, pero siempre se enojaba, bueno, decía cosas. Bueno, estábamos hablando de cha-cha-cha, como dice la cortina. Bueno, en el 95, bueno, decía mucho invitado. Estuvo entre otros Alejandro Lerner, Diego Chavo Fux, que es el periodista de deporte, Norman Erli, Tincho Zavala, Pepe Soriano, entre todos. También en el 96 tuvo Jorge Lanata, lo tiene el gordo arrepentido. Bueno, Héctor Larría, Tito. Y la última temporada tuvo Marco Zucker. El bueno, Marcos, sí. Y lo que tenía. Recuerdo. Sí, de nuestra época. Bueno, inclusive el hijo de Casero, Nazareno Casero, de chiquito, ya trabajaba en la televisión. Hacía un sketch hacía de alumno que se llamaba Diego Herminio Capuzotto, de nenito. Hay que verlo. Nazareno tiene un programa en el canal, sí, muy bueno. Sí, es muy fiel al pibe. Sí, un audio más. Muy, pero muy buenos días. Estamos acá más que al pedo para toda esa gente que no tiene un pomo que hacer tan temprano. Pero vamos a pasar ya mismo al otro sector del estudio. Yo, si la cámara me acompaña, me voy a ir sirviendo una grapita que todas las mañanas no me faltan. Estamos con el profesor... Juan Carlos Ingle. Sí. ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno, me dedico al fósforo modelismo. Antes que nada, quería pasar el chivo. Yo tengo un programa todo fósforo, de 3 de la tarde a 9 de la noche, en el canal 5314. Una locura, la verdad que una locura, muy gracioso. La verdad hay muchas cosas de cha-cha-cha. ¿Usted conoce a los ingleses de Monty Python? No. Hace un humor muy parecido. El problema es que hablan en inglés y yo no puedo. Lo veo traducido. Para nosotros. Claro, para nosotros, claro. Sí, pero es un humor así absurdo. Una cosa que siempre me acuerdo, como decía Juan Carlos Batman, que gordo con la panza y tenía la ropa de Batman. Bueno, cierta kiwi, entre otros, el que hace Capuzotto ahora, hacía cierta kiwi. Hacía de un monje de tibetano, así que bueno, que siempre terminaba los tiros. Siddhartha Kiwi. Ah, Siddhartha. Era el Buda. Claro, exactamente. Bueno, los libretos los hacía, bueno, eran colectivos, era bastante locura, pero algo de guión tenían. Y a cargo de guión estaba Pablo Cedrón y Alfredo Casero. Bueno, y Pablo Cedrón, me gusta mucho con H de paraguayo. No lo traje, qué lástima. Bueno. En algún momento hizo de Peperino Pómero, Fabio Alberti, que tuvo unos problemas porque hubo una asociación que se llamó Fundación Argentina del Mañana, la que le mandó una carta al canal pidiendo que, bueno, que levanten a los anunciantes también, que levanten este programa porque no tiene que, no puede ser. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis hoy en estos días de fermentación? En que recordaremos la onagésima zeta regurgitación del mártir Peperino Pómoro. Ya en la encícula Tutus Juntus Cumbusé, el mártir Peperino nos habla de la creación. Y qué importante, entonces, cuando no había nada de nada y estaba él solo. Y tiene hambre. Y dice... Bien, estamos terminando con cha-cha-cha. Después esto, bueno, se terminó, decíamos al principio, por falta de rating, no lo veía mucha gente y bueno, lo terminó levantando. Y después de esto, la verdad que quedaron mucha gente trabajando. Fontova se juntó con Fabio Alberti y yo, Capuzotto, y también Cerey con Siembroski y mucha otra gente para hacer Delicatessen, que duró también poquito, también un humor así loco, ¿no? Después Alfredo Casero hizo su show en el teatro, después apareció algo que tuvo mucho éxito, que fue Todo por Dos Pesos. ¿Se acuerdan de esto? Esto es más contemporáneo. Fue Fabio Alberti y yo, Capuzotto, y que esto estuvo por Canal 7 y por Canal 9, en esa época se llamaba Azul TV. Y bueno, lo último es Alfredo Capuzotto y su video de Capuzotto, por supuesto, ¿de quién va a ser? Bueno, y que estaba nominado también al, por supuesto, al Martín Fierro, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo último, así que yo me estoy yendo. Bueno, me gusta. Muy lindo el recuerdo, bueno. Porque además es un tipo de humor, como decía. Sí, a mí me gusta. Sí. No es un humor lineal y simple. Es complicado. Sino que hay que pensar. Sí, era una cosita para ver. Exactamente. Bueno, yo me voy. Vemos, escuchemos. Chao. Mi nombre es Siddhartha Kiwi, después de mi viaje en la India. Vamos a inaugurar una sección llamada ¿Qué Baselga dijo la lechuga? Hoy vamos a hablar cómo a través del yoga podemos defendernos o actuar ante la agresión muy típica de los 90. ¡Epa! Nos enyoguizamos, respiramos profundamente del abdomen y utilizando la posición 1, llamado poroto nuclear, respondemos a la agresión con un ¿qué haces? Estirando, volvemos. ¿Qué haces? Poco después tomamos la posición número 2, más conocida como la de Andrés Percivale, y respondemos a la agresión con un tomando de arriba hacia abajo y flexionando bien la intercostal. Mira cómo te pongo. Mira cómo te pongo. Amigos, nos despedimos hasta la semana que viene con una frase de Mahatma Minujín, quien dijo: ¿para qué quiero reencarnar si seguro me toca Marina de nuevo? Hasta la próxima semana. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazinradial.blogspot.com. másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Bien, seguimos. Esto es Más Vale Tarde hasta las 22 horas. ¿Teléfonos de comunicación? Para comunicarse, no de comunicación. Qué feo que salió. Exactamente, al 4878-4700. Sí, tenemos un celular a donde pueden mandar mensajes, que es más barato. 15-37-85-69-10. Tenemos mails, más-valetarde@yahoo.com.ar. Tenemos un blog que nos gustaría que entres, que comentes, que es másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Muchas vías de comunicación. También tenemos el Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. En algún momento vamos a subir el programa este a alguna página y le pasaremos el link para que lo escuchen en diferido. De hecho, hay gente que nos escucha en diferido y que comenta en la semana lo que pasó. Sí, sí. Así que bastante piola está esto de la comunicación así, así entendida, ¿no? Así entendida. Uh-huh. Bueno, tenemos algunas noticias de deporte. Así es. ¿Y a quién se encarga de los deportes? Ignacio Fernández Lirio. Sí, así es. Bueno, ¿se acuerdan que el jueves pasado habíamos hablado de la prematura salida del potro del Master 1000 de Madrid? Sí. Bueno, se confirmó la lesión. Obviamente esto deja en duda su participación en Roland Garros. Claro, claro. Pero bueno, padece un desgarro de 8 milímetros en la inserción del recto anterior izquierdo. Así como te lo digo. Ajá, qué raro. Complicado el músculo. Complicado, ¿eh? Sí, sí. Complicado sí. El músculo. Roland Garros para. Debe doler igual, ¿eh? A mí me suena que duele. No sé dónde queda, pero dijo recto y me dio. Me dolió, no sé por qué. Qué manía la de los hombres. Sí, sí, sí. Mirá, bueno, te iba a contar algo, pero estamos. Tienen una fijación. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes que me acordé? Me hicieron un estudio en el cual. ¿En este, el recto? Sí, justamente. Bueno, y después. Continuamos después escuchando. De pensar. Bueno, sigamos. Para terminar con Del Potro, digamos sí. Que es un desgarro. Esto lleva por lo menos 2-3 semanas. Ajá. No es tanto. Y Roland Garros. Empiezan una semana. Ah, sí, es mucho. O sea, ahora es mucho. Ahora se transforma mucho. Claro. Para terminar con el tenis, otro que se bajó del Roland Garros, que ya definitivamente dio su baja en el Roland Garros, es David Nalbandian. Sí, que dice que no, que físicamente está bien, pero que no aguantaría un partido a 5 sets. Claro, se rompe. Digamos que sí, su problema sigue siendo la cadera. Claro, su físico es así. Y bueno, dice que va a volver en Queens, torneo que hace para Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Del año. Y bueno, por otro lado tenemos fútbol hoy. Ajá, sí. 8 sí, y cuarto arrancó Vélez. Ajá. 0-0. Juegan en Boca. ¿Por qué juegan en Boca? Ajá, sí sabía. El lunes, a eso de los 35 minutos, 40 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba liquidado, recordemos que le ganó 2-0 a Banfield y queda puntero, a 4 de diferencia de Godoy Cruz, su máximo seguidor. La Barra Brava prendió bengalas. Recordemos que lo de Miguel Ramírez, el chico muerto en el recital de La Renga. Bueno, y así fue como el tribunal suspendió el José Amalfitani. Claro, se quedó sin cancha. Porque, la cancha. Claro, la cancha. Porque hay una cosa que muchos no dicen, pero hay cacheos, hay barras bravas, las barras bravas pasan de largo, no los cachean. Y otra cosa, que por más que se cacheen, la barra brava tiene un lugar en el club donde guarda las cosas. Claro. Eso es lo que escuché ayer. Exacto. Ayer mismo allanaron el estadio de River, ahora que se viene el Superclásico, más adelante vamos a hablar. Y se ve que también encontraron cosas, pero no lo dieron a conocer. ¿No dijeron qué? Por ahora no. Bueno, y antes de clausurar el estadio de Vélez, allanaron y encontraron estas bengalas que se dieron a conocer. Claro, que no ingresan con el público, sino que están dentro del... Claro, dentro del mismo estadio, como dejan las cajas o no sé dónde las llevarán. Sí, sí, sí. Seguramente tienen un lugarcito donde guardan y se les cuidan que no les saquen nada. Claro. Sí, sí, bien cuidado la gente. ¿No? Así que, ¿dónde juega Vélez? ¿Dijiste? Está jugando en Boca en este momento. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Contra Libertad de Paraguay. Ajá. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo. A través de www.aijuna.org.ar. Ay, Juna dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, comentamos al comienzo del programa que este mes de mayo tiene muchos acontecimientos, ha tenido muchos acontecimientos a lo largo de la historia, tanto de nuestro país como de otros lugares del mundo. Y en el programa de hoy me pareció interesante poder compartir con todos, ¿no? Aquí en la mesa y con todos ustedes que están del otro lado, dos acontecimientos que tuvieron lugar en el mes de mayo, uno en París y el otro en la ciudad de Córdoba. Uno sucedió en 1968 y se lo llamó Mayo del 68 al acontecimiento y a la situación popular y social que tuvo lugar en esta ciudad, y el otro fue o es recordado por todos nosotros como el Cordobazo, que tuvo lugar en mayo del año siguiente, en el año 1968. No es solamente una relación cronológica, no es una relación azarosa de que hayan tenido lugar en mayo, un año uno y el año siguiente el otro, sino que están unidos por un denominador común, y el denominador común es las manifestaciones populares multitudinarias que tuvieron lugar tanto en París en ese año 68 como en nuestra ciudad, en nuestra provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba. En aquella primavera, porque mayo en el hemisferio norte es primavera, hubo una serie de huelgas estudiantiles. El presidente en aquel momento de Francia era Charles de Gaulle. Lo que se le ocurrió, como a tantísimos otros presidentes, es ahogar, o fue ahogar estas huelgas, reprimir estas huelgas con una carga policial muy, pero muy importante, ¿no? Esto de responder a las manifestaciones del pueblo con represión policial es algo que, sinceramente, da para que lo conversemos y debatamos quizá mucho tiempo. Parece no hubiera otra forma, ¿no? Parece que no hubiera otra forma, ¿no? Solo la represión, y la represión violenta, además, ¿sí? Y así fue. Efectivamente, lo que el gobierno de De Gaulle hizo fue reprimir, y violentamente, lo cual encendió aún mucho más los ánimos de los estudiantes, que empezaron a sucederse batallas campales, claro. De hecho, una condensación entre dos palabras, batallas campales en las calles de París, en el barrio latino especialmente. Y a esta huelga de los estudiantes luego se agregaron huelgas de diferentes sectores de los trabajadores. Se fueron sumando. Exactamente. 10 millones de trabajadores pararon en Francia, ¿sí? En todo el territorio francés. Se calcula que fue las dos terceras partes de la población activa de Francia la que paró. Muchísimo. ¿Sí? Realmente una barbaridad. Por eso ha pasado la historia este mayo, ¿no?, del año 68. En aquel momento lo que se rompió, lo que comenzó a romperse, fueron las jerarquías y las estructuras verticales, digamos, de cualquier tipo de organización social y política. Claro. Y las asambleas, este viejo recurso, este dispositivo que son las asambleas, que se pueden dar en todos los ámbitos, en todas las organizaciones. Yo recuerdo mi pasaje por el hospital. Siempre teníamos asambleas de la Asociación de Profesionales. Allí se debatía, allí se votaba a mano alzada y se hacía lo que la mayoría había opinado. O sea, aquel recuerdo que nos queda de la vieja Grecia, ¿no? En los comienzos de la democracia. Se rompió con las estructuras verticales, y las asambleas horizontales comenzaron a convertirse en el motor de todo pronunciamiento social y político. También se criticó muchísimo el sindicalismo en aquel momento, porque era un, según decían, tanto los trabajadores como los estudiantes, era una pieza más, un elemento más, un engranaje del capitalismo. Claro. También se criticó muchísimo a las izquierdas, o a la izquierda, o al Partido Comunista, más específicamente al estalinismo, ¿no? Sí. A esa cosa, esa coexistencia pacífica, entre comillas, entre muchas que comillas, tenía el estalinismo, o tenía la Unión Soviética con el capitalismo. Empezaron a salir a la luz los crímenes atroces de Stalin. Claro. Y la represión en distintas revoluciones que hubo en los países detrás de la cortina, como se llamaba. Después también hubo se resquebrajó el comunismo, el Partido Comunista oficial, y empezaron a salir izquierdas a la izquierda del Partido Comunista, pero izquierdas más horizontales, moviéndose con asambleas. Era la época de la Revolución Cubana, hacía unos años, el Che Guevara estaba en su apogeo, ¿no? Había sido asesinado el año anterior, en el año 67. Bolivia. Y otro elemento importantísimo que también desencadenó y propició semejante acontecimiento como fue este mayo, fue la guerra anticolonial en Argelia, ese horror que personificó y que llevó adelante Francia con torturas y con fusilamientos y matanzas sí. de sospechosos. Cuando uno recuerda... Fue una escuela eso, ¿eh? Una escuela de tortura. Exactamente. Después se empezó a enseñar los métodos de torturas que se llevaron a cabo ahí. Hacían ejecuciones sumarias, ¿no? Uh-huh. Centenares de sí. sospechosos muertos, sí. torturados. Porque esta guerra o esta revolución... en pro de la independencia de uh-huh. Argelia, que había sido una colonia francesa claro. desde el siglo XIX, fue llevada a cabo a la manera de una guerra de guerrillas, uh-huh. con lo cual Francia estaba muy desconcertado claro. y el ejército francés estaba muy desconcertado. Uh-huh. Por eso, enemigos que capturaba los torturaba para poder obtener información, claro. porque uh-huh. no accedía a ese tipo de guerra. Todo esto fue lo que sucedió en aquel mayo del 68. Sin embargo, a pesar de haber sido tan multitudinario, tan trascendente, tan importante, no logró consolidar una sustitución uh-huh, radical claro. del sistema, porque evidentemente sabemos que seguimos en el sí, mismo claro, sistema. Claro. Bueno, lo cierto es que al año siguiente pasó uh-huh. algo parecido en nuestra Córdoba. Sí. sí. ¿sí? Fue a fines, el 29 de mayo del año 69, hubo una movilización gigantesca también. Uh-huh. Se daba también una estrecha relación entre estudiantes y obreros en Córdoba. Córdoba es una provincia, y en aquel momento lo era mucho más, de una importantísima vida universitaria. Sí. La Universidad Nacional de Córdoba es muy importante, uh-huh. si bien... por años y años se la ha llamado la docta, creo que hoy no está a esa altura uh-huh. en la provincia de Córdoba, pero bueno, la relación fue muy estrecha entre estudiantes y obreros, y tres sindicatos, ESMATA, que era el de la industria automotriz, sí. dos sindicatos, mejor dicho, ESMATA de la automotriz. Industria sí. automotriz, y Luz y Fuerza claro. convocaron a este paro, con movilización, un paro activo, uh-huh. con movilización ese día. Bueno, los estudiantes se adhirieron, hubo también una represión monumental, como de costumbre. Uh-huh. Hubo 20 manifestantes muertos, cientos de detenidos, sí. entre ellos un personaje uh-huh. importante, uh-huh. un personaje a destacar, que fue un dirigente obrero revolucionario que peleó y se enfrentó a la burocracia sindical, burocracia que sigue estando hoy enquistada uh-huh. en el movimiento obrero sí. de nuestro país. Este personaje célebre que tuvo una vida corta, falleció uh-huh. en el año 74, esto fue en el año 69, 5 años después, de una enfermedad. Estaba amenazado por todos lados. Lo buscaban de todos lados. Lo buscaban de todos uh-huh. lados. La AAA, que ya claro. estaba en ese momento en su máximo apogeo y haciendo los crímenes uh-huh. que todos conocemos, estaba amenazado por todas partes. No pudo ir a un hospital para ser atendido. Claro. Se lo llevaban. Se lo llevaron uh-huh. porque ahí lo iban a fusilar inmediatamente. Dijo, por ejemplo, ¿no? Estaba condenado por la AAA. Isabel pidió, que era la presidenta uh-huh. en aquel momento, pidió la detención de este hombre, y su sindicato, que era Luz y Fuerza, había sido intervenido por el Ministerio de Trabajo claro. de Isabel Perón. Una frase de él que a mí me parece que resume su política y su posición frente a la vida, posición ética uh-huh. también, claro. para que todos juntos sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea el lobo del uh-huh. hombre, uh-huh. sino su compañero y su hermano. Este hombre fue Agustín Tosco, y tenemos algunas palabras. Un audio para sí, escuchar sí, sí. su voz. Nosotros queremos un país donde el ministro de Bienestar Social sea realmente de bienestar social y no de malestar social. Nosotros queremos un país que cuando el hombre ha agotado o ha cubierto la parte efectiva de su vida de trabajo, pueda descansar, pueda cubrir sus últimos años en un nivel de dignidad por lo menos igual al que trabajaba, donde un ministro que se denomina de bienestar social tenga que decir, y bueno, no hay solución. Sin embargo, para otros hay solución, para los grandes monopolios hay solución. Para pagar los intereses de los préstamos hay solución. para comprar las máquinas donde ellos nos indican hay solución, para los jubilados, para los pensionados, para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores, para esos que son realmente el pueblo, para esos no hay solución. Y es por ellos, es por nosotros, que luchamos, que lanzamos esta proclama. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, esto fue un poquito del audio de Tosco, extraído de un homenaje que hizo a un caído en esas épocas, en ese cordobazo que recordás vos. Era reflexionar la actualidad de esas palabras. Qué tan actual, ¿no? Es muy actual lo que dice, es muy actual. A pesar de que este gobierno está más cerca del bien de la gente que otros gobiernos, igual sigue siendo bastante actual. Y hablando de eso, salió una noticia que habla de Telefónica de España. Esto es una nota del diario El País, del 15 del mes pasado, de este año, que anunció Telefónica que iba a eliminar a 5.600 empleados, a pesar de que la empresa se ve beneficiada por el Estado. Y dice, bueno, le han declarado que no está de acuerdo con esto, no podemos sostener esta estructura. Bueno, la gente terminó diciendo, bueno, ¿qué pasa? El gobierno, el Estado los está bancando, están teniendo muchos beneficios, aparte del beneficio que le da el Estado, muchas ganancias, y así todo España, Telefónica de España, que es el mismo Telefónica que tenemos nosotros, decidió echar a 5.600 trabajadores. Así de un plumazo. Te traigo a la memoria, les traigo a la memoria todo aquel bochorno, casi propio de un espectáculo circense, que fueron las elecciones en Chubut. Uf. No sé si se acuerdan. Sí, claro, claro. Bueno, hubo 6 urnas que fueron declaradas nulas. Sí. ¿Sí? Bueno, va a haber, el Tribunal Electoral de Chubut fijó fecha para que se repita el acto electoral y que los ciudadanos chubutenses que estaban incluidos en esas 6 mesas vayan y voten nuevamente. Claro, me parece realmente salomónica la decisión, pero bueno, la nota de un, casi digo de humor, pero no, la nota de color o la nota curiosa de esto fue el espasmo laríngeo que tuvo el gobernador chubutense, Das Neves. Se ve que esto le ha provocado un fuerte espasmo laríngeo. Sí, para mí le quedó atragantada la noticia. Algo le quedó atragantado. Dicen los médicos que esta fue una situación estresante. Le provocó inconvenientes respiratorios. Lo cierto es que hubo que llevarlo al hospital. Lo internaron, lo observaron, lo controlaron y ya ha estado de alta, felizmente. Pero bueno, estas urnas le han provocado estrés al gobernador chubutense, que ya creo que desapareció de la escena política. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Terminó el tiempo de los almanaques viejos, queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día. Si fue que cerré los ojos alguna vez, creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente mírame, cruel. Mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante. Por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día. Cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado. Cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Uno de cada cuatro días pienso seriamente que todo está muy mal. Pero por perdida sigo adelante con la vida, porque no hay otra más. Va a ser insoportablemente cruel seguir viviendo. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien a la que le interesa el país. Bueno, chico, ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo anda usted? Yo contento. ¿A usted le gusta la radio igual que a mí? Sí, se nota. Sí, no me gusta su presencia. Bueno, no importa, pero... usted no me gusta tampoco y yo no lo digo. ¿Vio? Entonces así, no me haga estas preguntas. Bueno, entonces no me diga, yo no le pregunté. No le pregunté sobre mí. No haga estos comentarios de movida. Por eso, pero queda es usted. Feo el aire. Mira, es me está diciendo a mí. Bueno, no importa. Yo vengo contento porque vamos a tener una radio. La gente bien. Va a salir una la Nación Radio. Va a ser una radio online. Ah, sí. Va a ser un poco de aire, se llama, va a ser una transmisión de prueba. Empezó a salir este lunes 9 de mayo, por supuesto, de 3 a 4 nada más. De 3 a 4 de la tarde. ¿De la madrugada? Sí, no, de la tarde. Me parece que... sí, me está cargando, de 3 a 4 de la tarde. Diga, ¿se dio cuenta? Sí. Lo conduce Tomás Rivas y Sandra Benditti. No, son dos gente bien también. No, habla de nuestras cosas, por supuesto. No entiendo lo que usted nombra como digo, gente bien, le, me parece mira, todo. Le digo mi día, por ejemplo, para que se dé cuenta. Porque allí más o menos me van viendo. Ese van concepto viendo, suyo de gente bien me duele. Nosotros, por ejemplo, que no le duela. Nosotros nos levantamos bien temprano, muy temprano. Por eso son gente bien. Yo le digo el día. Yo, por ejemplo, yo me levanto eso de las 8. No digo por el adjetivo no, bien. No, nosotros, gente bien. Nosotros nos levantamos temprano. Pero en mi caso, por ejemplo, me levanto a las 8. Bien temprano, yo tengo mi personal trainer. ¿Tan temprano? Supuesto, ¿a las 8? Por supuesto. Me levanto a las 8, le decía, tengo mi personal trainer ahí esperándome en la puerta. Por supuesto, yo vivo en un country, ¿no es cierto? Porque no puedo vivir en capital. Hay una inseguridad terrible. Y lo tengo full time. Este chico le digo, mira, Marcelo, yo soporto cuando todo lo que cuando si yo termino, usted no diga nada, por favor. Viene, hacemos un poquito de gimnasia, esas cosas, esas pavadas, y bueno, entreno, me baño, me tomo un baño de sal, por supuesto. Tengo el café preparado, el desayuno preparado. Esto que usted a la gente diciendo, como nosotros. A usted no, a mí. No les sí, importa a mí, lo que usted hace a la mañana. Le voy a decir a mis oyentes que me escriban. No, bueno, sí, que le escriban, supuesto, pero no diga estas cosas. Bueno, tenemos todo preparado, el desayuno, todas esas cosas. La Muki tiene todo preparado. Usted sabe que lo que usted tiene Muki, o no tiene Muki. ¿Qué? Muki, no tiene Muki. ¿Qué? No tiene mucama, no tiene usted, no tiene mucama. No, bueno, mire. Bueno, es una cosa. De verdad, que, todo no esto sé, me parece irreverente. No, no es irreverente, es una realidad.

gente de bien, a la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Dejate vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Banzorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. ¿El cantante? Coverdale. David. David Coverdale. ¿Salió nuevo, disco nuevo? Sí, por supuesto, David, lo tengo. ¡No! Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Que esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, segunda hora de Más Vale Tarde. Tenemos esta última hora. Segunda y última. Segunda y última. Exactamente. Bueno, vamos a hacer a contar esto de tocar el cielo con las manos, uh-huh, que comenté al comienzo. Es una experiencia que dura apenas 8 minutos, uh-huh, pero cortito. Es inédita para, uh-huh, la mayoría de la gente que la puede disfrutar. Es un planetario para ciegos y abrió sus puertas hace unos días en Mendoza y está dirigido a las personas que tienen discapacidad visual, auditiva o motriz, y que a pesar de ello puedan conocer las estrellas a través de sus sentidos, de los sentidos que sí tienen. Beatriz García, que es la ideóloga de este proyecto, lo nombra de esta manera, por eso me pareció interesante titular la nota de esta forma, ¿no? Pueden tocar el cielo con las manos, uh-huh, lo cual es toda una expresión, sí, y muy tierna, sí, y muy, muy, muy importante al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. El espectáculo se llama El Universo en tus Sentidos y apunta a una ambientación especial, recrean sonidos, el aroma, el perfume de una noche de campo, se puede escuchar, por ejemplo, el cantar de los grillos o el croar de las ranas, mientras se percibe a través del sentido del olfato el perfume de flores silvestres y del pasto recién cortado y regado. Mientras hay una voz en off que va diciendo, uh-huh, relatando qué es lo que va aconteciendo en este espectáculo que hay, repito, dura solo 8 minutos, y hay textos en el sistema Braille, ¿no?, que describen las constelaciones más importantes del cielo. Relata también mitos, los mitos de Orión y de Escorpio, de algunas de las constelaciones. Tiene como característica diferencial quizás la representación de las estrellas, que está hecha sobre la cabeza de los visitantes, de los participantes de estos, ¿no? Se logra estirando las manos, ¿no? Llega, hay fotos, yo he visto, sí, fotos en el diario, que bueno, además no solamente pueden percibir la forma de las estrellas, sino también la temperatura. Beatriz García es doctora en astronomía y hasta fin de mes va a estar este planetario en Mendoza y luego se va a trasladar al Parque Interactivo Tecnópolis, que no sé si recuerdan todo el episodio que pasó con Tecnópolis. Sí, con la ciudad. Claro, con la ciudad de Buenos Aires. Iba a estar en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, el gobierno de la ciudad o el jefe de gobierno se opuso a ceder la parte de Palermo, cerca de la Facultad de Derecho, para este fin, y Tecnópolis está siendo armado en Villa Martelli. Todo esto a mí me hizo acordar un espectáculo que sugiero que aquellos que les interese vivir una experiencia nueva, inédita probablemente o insólita, ir al Teatro de Ciegos, que está en detrás del shopping este del Abasto, ahora no recuerdo la calle. Yo tampoco, yo fui y llegué tarde. Estaba, por eso un teatrito chiquito. Siempre hay espectáculos y realmente es una experiencia inolvidable, ¿sí? Presenciar o ser partícipe de una obra de teatro para ciegos y llevada a cabo por ciegos en la total oscuridad para nosotros, que felizmente tenemos el sentido de la vista, es inolvidable. Bueno, yo supongo que esto de poder tocar el cielo con las manos lo debe ser igualmente, ¿no? Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bien, y alguien que se fue este domingo pasado fue Trillo, Carlos Trillo, un guionista, escritor de relatos, junto con otros dibujantes muy conocidos. Este hombre, si le digo, por ejemplo, él empezó en Paturuzú, allá por el 63. Lo último que estaba haciendo, estaba trabajando con la revista Genios, la revista infantil, pero sí le hablo de Las Puertitas del Señor López, El Loco. Trabajó en muchos lugares. Loco Chávez. El Loco Chávez, exacto. Pampita. Él salió con esta Pampita, uno dice Pampita la modelo, pero en realidad en su época había un dibujo de una mujer muy contorneada, muy bien puesta, digamos. Tenía al Loco Chávez, justamente. Que se llamaba Pampita. Bueno, de él estamos hablando, de Carlos Trillo. Murió a los 68 años, recién cumplidos, porque él había cumplido un primero de mayo. Falleció estando con su mujer en Londres, se descompuso. Bueno, lo llevaron a un hospital y no se recuperó más. Participó en muchos lugares, en muchas revistas. En la revista Scorpio fue columnista allá por el 80, en la sección que se llamó El Club de la Historieta. Ha publicado muchas cosas acá y en el exterior. Es muy reconocido en Italia, Francia y España. Hizo una publicación para adultos que se llamó Clara de Noche. Son cómics, son dibujos para gente grande. Por supuesto tiene otro tipo de dibujos y otro tipo de textos. Colaboró con el suplemento No de Página 12, la revista Fierro. En fin, un hombre que la vivió y la vivió bien, hizo mucho y dejó un legado muy importante entre los guionistas de Argentina. Tuvo premios, fue premiado en el exterior, ganó dos veces el premio Yellow Kid al mejor autor internacional en el Festival de Lucca en Italia. Lo ganó en el 78 y en el 96. También ganó el premio al mejor guión en el Festival Francés de Angoulême o algo parecido. Cosecha Verde en el 98 en España, también ganó en Suiza, en Francia, Italia. Acá el Museo Severo Vaccaro lo reconoció por su trayectoria. Él había hecho una muestra que se llamó el Festival Internacional de Viñetas Sueltas allá por el 2009 con apenas 25 de sus tantas creaciones. Así que un adiós y un reconocimiento para una persona que dejó mucho para la historieta argentina, sobre todo. Que es importante. Es muy importante. La historieta muy en nuestro país es un rubro muy interesante. Juana con Arturo, Rosa con Manuel, Luisa con Armando, Laura con Gabriel. Todos van luchando sin desfallecer en busca de un pueblo que tenga nivel. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo. y algo más también. Y que de repente Juana con Andrés perdieron la risa por un coronel. Qué bonita es la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni cantar. Sociedad, y que de repente todos puedan ver juntos de la mano el amanecer. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo y algo más también. Y que de repente Juana con Andrés perdieron la risa, pero no la fe. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down. Bien, seguimos en Más Vale Tarde, 4878-4700, nuestra vía de comunicación. Y para mensajes de texto, el 15-3785-6910. Perfecto, tenemos más deportes. Más deportes, así es. No podemos dejar de tocar lo que viene el domingo, ¿no? El superclásico. Claro. Juegan claro. River y Boca. Para empezar, algo de historia sería bueno, ¿no? A ver. Esta rivalidad empezó en el siglo XX, cuando dichos clubes compartían el barrio. Recordemos que River nace en La Boca en 1901 y Boca justamente en 1903. El primer partido fue en 1908, donde se disputan el barrio. Gana Boca por 2-1 y ahí es cuando los millonarios se mudan a Núñez. Mirá vos. El historial claramente favorece a Boca. En el profesionalismo jugaron 185 veces. 67 veces Boca, 61 veces River. Y en total jugaron 325 partidos, ya sea internacional, amistosos, una Copa Centenario y el amateurismo. 325 veces, Boca 119 y River 104. Siempre ganó Boca. En todos los distintos partidos, digamos, nacionalismo, copas internacionales. No, yo lo digo con cierto respeto para la gente de River. Sí, ¿no? Sí, hay gente que por ahí se pone mal, pero mí, por lo menos, que no soy fanático, no me va ni me voy. Por más que soy independiente, digamos que no me tocan las de la ley, no ahí, pero bueno. Lo mío es sufrido. Ajá, vos sos de Racing. Exacto. Claro, que siempre continúe, me acuerdo. Por favor. Sí, cambiemos de tema. Sí. Bueno, según el periódico inglés The Observer, el superclásico en la Bombonera, o sea, la cancha de Boca, es uno de los 50 espectáculos deportivos que uno tiene que ver antes de morir. Sí, eso lo escuché. Sí. Yo fui una sola vez a la cancha de Boca y es todo un tema estar en esa cancha que vibra, porque es cierto, no vibra, dicen, late, y es un estadio que se mueve. Cuando la hinchada empieza a saltar y a cantar, se mueve y es empinada. Las tribunas son empinadas, es, o sea, tenés ahí abajo. Yo fui una única vez que a verlo a Julio Boca. Ajá. No, ahí no había hinchada. No. Bueno, ¿cómo llegan los equipos? Ajá, a ver. Boca viene de ganar contra Argentinos Juniors de visitante en la Paternal. Uh-huh. Se ve que Julio Falcioni, el DT de Boca, encontró el funcionamiento de sus volantes. Somoza, Chávez, tanto los delanteros como Mouche y Rick, y Palermo, encontraron ese funcionamiento que costó 14 fechas. Costó bastante, ¿no? Sí, mientras que River, bueno, viene de perder. Uh-huh. De local, 2-0. Pero hay algo histórico que se puede llegar a dar. Si es que Boca gana y Olimpo, que juega contra justamente Independiente, gana también y dejaría a River en promoción, justamente jugando contra Boca. Ah, mirá. Así que imagínense, está muy mal River. Cómo está los ánimos en Núñez. Sí, claro. Los técnicos ya confirmaron los equipos. Por el lado de River juega Carrizo, Ferrero, Maidana, Adalberto Román, Díaz. Ferrari, uh-huh. Almeida, Acevedo, Lamela, Pavone y Funes Mori. Y por el lado de Boca, Luchetti, Clemente Rodríguez, Caruso, Insaurralde, Monzón, Chávez, Somoza, Colazo, Riquelme, ¿que Mouche, está feliz? Riquelme, que está feliz. Riquelme, sí, que con las papas fritas es feliz. Sí, Mouche, yo también, con la plata que me habrás puesto. Y Martín Palermo. Bien, Palermo. ¿Palermo se retiraba ahora o el mes que viene se retira? Se retira en junio, julio. Ah, cuando termina el torneo. Claro. Así claro. que se queda poco. Es el último el último superclásico de Palermo. Ah, mira. Así que todo un tema para yo ahí. Creo que va a dejar. Y sí, va a dejar querer, todo, claro. Sí, sí. Hoy justamente dio una conferencia de prensa y bueno, se lo notaba emocionado por ser su último partido frente a River. Bueno, por otro lado, el Barcelona. Sí, claro, también. Ayer salió nuevamente campeón de la Liga Española. Súper campeón. Sí. Messi lleva 16 títulos. Increíble, ¿eh? Lo que va de súper campeón. Sí, sí, claro. En 7 años de carrera. No hay argentino que tenga tantos títulos en el fútbol como Messi. Digo títulos internacionales, porque no creo que Maradona haya llegado a tantos títulos. A nivel, sí, a internacionales, nivel, a nivel club. Club europeo, yo creo que es el máximo. Recordemos que Leo tiene 23 años. Claro, encima es. Yo creo que dentro de poco va a tener un título por año. Qué promedio, ¿eh? Qué promedio. Sí. Recordemos que juega en la final también el sábado 28 de mayo en Wimbledon contra el Manchester United. Ajá. Nada menos. Algo del ascenso nuestro, argentino. Atlético de Rafaela sigue firme. Estoy hablando de la B Nacional, la segunda liga argentina. Le sacó 7. Que tiene movida, tiene mucha movida. Oh. Las hinchadas son bravas. Sí, también. Sí, sí. Más ahora que con los descensos de equipos importantes, ¿no? Claro. Te decía, Atlético de Rafaela le sacó 7 puntos al tercero en cuestión que jugaría la supuesta promoción. Ajá. Atlanta campeón. Bien. El equipo de Villa Crespo salió campeón perdiendo, algo raro en nuestro fútbol. Sí, perdió 1-0 con Barraca Central. Pero le alcanzaban los puntos. Claro, si Defensora de Belgrano perdía con Chicago, salía campeón igual. Cosa que fue así. Ganó 3-0 Chicago allá en el Bajo Belgrano. Y Dock Sud, cerca de acá, ¿no? Sí, cerca de acá, el también. Doque. El famoso Doque también ascendió a la primera B metropolitana. Y bien, tengo una nota de color. A ver, dale. A ustedes, tanto que le gusta Tinelli, Ronaldinho. Sí, me encanta Tinelli. Sí, estoy ansiosa porque empiece. No sé cuándo empieza. ¿Cómo es que se llama? Bailando. Bueno, hoy justamente cantando. Está la otra que me tenía desesperada, esperándola. ¿Cuál de todas? ¿Mirta? No, Susana. A mí también. Hoy empieza Susana. Y ahora estoy muy mira, ansiosa para ver cuándo empieza Tinelli. A ver, contame. Bueno, no te lo pierdas. Este lunes. Este lunes, el astro brasilero, Ronaldinho. Mira, imagínense la repercusión y el rating. En Tinelli. Claro. En lo de Tinelli. Sí, claro. ¿Dónde podía estar sin Tinelli? Bueno, pero hay mucha plata ahí. ¿Cuándo va gratis Sí. Ronaldinho. Bueno, será invitado especial para el primer programa de Showmatch. Claro, otro de los invitados, así... ¿Qué va a bailar en No, no creo, no. Ronaldinho sí va a bailar. Va a bailar. Tiene bailarina y toda. Lorena Navarrini. Navarrini. Mirá vos. Que viajó a Río para ensayar con... Aguante, Ronaldinho. Mirá vos. Sí, y otro de los de las estrellas que va a haber es Tyson. Ah, también, claro. El boxeador. El famoso. El que le mordió la oreja a otro negro también. También va a estar en lo de Tinelli. También no, no hay que perdérselo año, claro. Yo me gustaría una pelea entre Ronaldinho y Tyson. Pero no creo. Imagínate. No creo. Qué no horror. Creo. Bueno, es la tele. Muchísimas gracias, Ignacio. No. Muy bien. Más vale tarde. En Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Gallo Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. Hola, Cacho, ¿cómo andas? Bien. Escucha, esto es lo que escucha. Escucho un poquito, sí. Esto es metal. Bueno. Es así lo que me gusta a mí. Estaba escuchando a V8. V8, V corta 8, como los motores. Es una banda, fue una banda heavy metal. La época de los 80. Son 7 años nada más. Del 80 al 87. Y después de Río y lo más. Riff de Papo. Bueno, sí, hombre. Bueno, para que me entienda, veo. ¿Sí? ¿Cómo le va, doña? No la saludé. Le pido, por favor, no me diga, doña. Hola, Silvia. ¿Te gusta así? Sí, Silvia. Sí. Silvia, escúchame, te sigo diciendo. Tienen 3 discos, grabaron nada más que 3 discos, estos tipos. Bueno, la verdad que lo más del heavy, bien heavy, si usted escucha lo que está de fondo, son re heavy. Re heavy. Sí, muy heavy son. Allá por el 79 se juntaron Ricardo y Orio. ¿Lo tiene? Sí. Ese que tiene la voz como la mía, sí, bastante hecha pelota. Bueno, también. Con otro que se llamó Ricardo Chufa Moreno. Mucho cigarrillo. Mucho, sí, mucha noche, mucho whisky. La verdad que sí. Se llamó un grupo que se fueron de un grupo que se llamó Comunión Humana. Imagínense todo, estaba medio de la cabeza. Dije, vamos a algo más heavy, esto a mí no me gusta. Y bueno, se juntaron 2 meses, hicieron varios temas. ¿Le digo los temas? Dele. Mire, por ejemplo. No me sorprenda como el jueves pasado. Voy a enloquecer. ¿Cómo? Voy a enloquecer. Asqueroso cansancio. Maligno. Eso es heavy metal. Eso, le faltaba un baterista. Ajá. ¿Cómo hicieron para pedir un baterista? No sé. Segunda mano. Publicaron en segunda mano. ¿En la necesito, revista es? Sí, la revista segunda mano. Necesito un baterista. Eso sí que es pesado. Eso es pesado, eso es heavy. Eso es rock and roll. Bueno, ahí apareció Gerardo Osenberg, se llama. Bueno, ahí tuvieron para ver el tema del... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Hydra, dijeron. No me gusta. RGR, no, ¿qué es eso? Otro dijo bloque. No, bloque no. Lo agarró, estaba Chofa, este Chofa con otro alberito. Y vieron un coche que decía V8 en el frente. Por el motor, ¿vio? Pongámosle V8. Y dale. Y por la velocidad, por la fuerza, por la pulenta. Dijeron V8 y quedó V8. ¿Pulenta? La pulenta, sí. La pulenta, porque tiene mucho... Los heavy tienen mucha pulenta. Bueno, entonces, la primera vez que se presentaron fue allá por julio del 80. En un lugar que se llamó un club de Villa del Parque, en Capital. No fue nadie. A pesar de la polenta. Sí, no lo conocía. Bueno, estaba Ricardo Moreno en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y en voz, Gerardo Osenberg en la batería, estaba Chofa también ahí. Bueno, fueron, después hicieron otra presentación junto con Hermes, un grupo de la época, otro Orion también de la época. También fue poca gente. La verdad, hay que decirlo, fue poca gente. En su momento se fue ese Chofa Moreno, se fue porque tenía problemas de asma. Le llama problema hepático, tuvo la verdad bastante mal. Entró Osvaldo Civile. En septiembre se presentaron. Resulta que en un momento Dolce Marvide se juntó con Papo en el Parque Sarmiento cuando estaba en el recital. Parque Sarmiento, cerca de donde yo vivo. Cerca de su casa, mire usted. ¿No fue a los recitales? No. Ah, qué lástima. Honestamente le digo que desconocía esta banda. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, yo me informo a través suyo. Cosas peores. Bueno, en esa época lo invitó, Papo se juntó con Papo y le dice, mira, ¿por qué no te venís y no escuchás? A mí me duelen los oídos de escucharlo a usted, le digo. A mí me duele la garganta. Bueno, se juntó y le dijo, ¿por qué no te venís, Papo? Venite, date una vueltita, que nosotros vamos allá. Y yo, se fue Pepo y Juca, qué bueno que está esto. ¿Ahí al parque? Sí, sí. No, al ensayo de B8. Ah. Dijo, yo lo invito a ese telonero de nuestro, del barro. Ajá. El barro de Buenos Aires Rock. La cosa es que, supuestamente, bueno, que hubo, en realidad hubo una transmisión en televisión y una nota en la revista Pelo de esa época. La tiene, no tampoco. Sí, Pelo, sí, bueno, hombre. Sí, esa es la época. Tampoco viví en un termo, no, hombre. Sí, me imagino. No, bueno. Bueno, el primer disco no llamó... No es mi música preferida, no, sí, ya veo, le aclaro. Ya veo. Lo primero que grabamos fue Luchando por el Metal. Sí, Luchando por el Metal. Con la participación de Papo. Papo se copó. Papo, a mí, Papo, me, ya le sí, dije a mí también me gusta. Sí, es lo más. Es lo más. Me gusta. Bien, después se presentaron en Vélez Arfield también. La verdad que fueron en la radio, también estuvieron en Domingo para la Juventud. No tiene Domingo para la Juventud. Sí. Bueno, también estuvieron como ahí. Para no tenerlo, si estuvo sí, como 48 años en el aire. Sí. Bueno, el segundo disco se llamó Un Paso Más Allá, en la Batalla. Ajá. Sí, son dos cosas así, bien heavy. Estos los títulos son así. Bueno, tuvieron... Un paso más allá, pues, más heavy todavía. Más heavy. Sí, más pulenta fue. Bueno, en algún momento se fueron a Brasil, fueron al Rock in Rio, a ver el Rock in Rio. Ya no, ya no están más, usted dijo hasta el 87. No, ya no. Va a contarnos la historia hasta el 87. Ya termino, la hago cortita. La última presentación, digamos, fue en un lugar que se llamó Taiwán, en el barrio San Telmo. Ahí fue lo último. Y B8 se separa, hubo una otras cosas más, pero lo bueno de esto es que de ahí surgieron otras bandas. Rata Blanca, Orca, Hermética, Latina Hermética. Hermética está bien, sí, es Logo, sí. Choto, bien, claro, bien metal. No, le bien reitero metal. Que no es la música que yo escucho. Bueno, por eso le estoy trayendo para que no, lo yo tiene. Me instruyo con usted. Bien, perfecto. Lo que tuvieron, la verdad, tuvieron bastante gente que fue entrando y saliendo. Claro. Ricardo Iorio siempre estuvo, Ricardo Chufa Moreno, hasta que se enfermó Gerardo Ossenberg, Pesadillo con Antonio. Así le decían. Alberto Somervide en voz, Osvaldo Civil en guitarra, Gustavo Rojo. ¿Puedo aclarar un poquito la voz? Walter Jardino. ¿Eh? Walter Jardino. De pasó a Rata Blanca después. Otro que fue a Rata Blanca fue Miguel Roldán. Bueno, un montón de gente. Mucha gente. Bueno, vamos a escuchar un tema y dele, yo me voy. Dele. Esto dele, es así un tema un poco, que, sí, porque... sí. Me da un mate. Sí, vamos a escuchar. Dale ahora un mate, por favor. Esto es destruyó. Bueno. Veo, chao. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Estuve mirando tanto actividades culturales aquí en Bernal como uh-huh. en todo el partido de Quilmes. Sí, y de verdad que hay muchas. Tienen cosas muy, muy interesantes. Uh-huh. Hay unos talleres barriales que están organizados por la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Quilmes. Uh-huh. Y duran durante todo el año, desde luego que son gratuitos y están ubicadas las sedes en distintos barrios de todo este gran municipio que es Quilmes, ¿no? No hace falta nada más que concurrir y anotarse, claro, no hay límites de edad, claro, no hay ningún requisito que cumplir. Los informes y las inscripciones hay que hacerlas en el Museo Víctor Roverano, que está en la calle Rivadavia 498, esquina Pringles, en Quilmes. Los teléfonos son 4224-5336 o 4254-7293. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 18. Hay todo lo que te puedas imaginar, artesanía en telar, en madera, en vidrio, bueno, canto, cerámica, cine, circo, coro, danzas clásicas, folclore, fotografía, gastronomía, guitarra, de todo. Qué buena salida que es el arte, ¿no? De todo. Uno lo piensa cuando no tiene nada que hacer. ¿Y por qué no se anima con la guitarra, con el teatro, con el folclore, con lo desde que sea? Desde luego, es que además de la parte formativa que este tipo de talleres ofrecen, además el lazo social crea y recrea para quienes participan de esto. Claro, bueno, hay que ir a anotarse al Museo Víctor Roverano, que está en la calle Rivadavia 498, esquina Pringles, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Y en una noticia que hemos subido al blog también, que tiene que ver con una noticia de Página 12, que apareció en Página 12, escrita por Sebastián Premisi, y está hablando de los negocios de capitales británicos en nuestro sur. Son ventas de tierras en Lago Escondido, un lugar, por lo que vi, por fotos y videos y esas cosas, un lugar hermoso en Río Negro, es esto. La cuestión es que este tal Joe Lewis, se llama, inglés él, ha comprado 11.000 hectáreas en Río Negro, es muchísimo, y hay todo un entramado legal que permite que él se quede con lugares que no, por ley no puede tener porque es extranjero. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación que, bueno, fue enviado a la Auditoría General del Pueblo y a la Corte Suprema de la provincia por esta cuestión de que lo que hacían, la operatoria era más o menos así. Se formaba un grupo de accionistas, una sociedad anónima con capitales genuinos, capitales de acá, argentinos. ¿Qué pasaba? Llegaba un tiempo y los compraba este tal Joe Lewis en realidad se llama. Burlaba así la legislación, porque la sociedad era de capitales argentinos. Llegado un momento, lo vendían y él se hacía cargo de todo esto. La cuestión es que tiene más del 50% del espacio que lleva Bariloche. Bariloche como lugar. Tiene más de, son 118.000 hectáreas en Bariloche, tiene. Es una enormidad. 118.000. En el Bolsón, un total de 510.000 hectáreas. Estamos hablando de un lugar enorme. Y hay otra ley que no permite que se vendan a extranjeros lugares que estén a 150 kilómetros de fronteras, por una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué hicieron? Hicieron lo mismo. Formaron una sociedad anónima con capitales supuestamente nacionales. ¿Qué fue que hizo? Bueno, llegó un momento, vendieron la mayoría de las acciones, la compró esta gente y ahí está. Ahí están. Es una cuestión ilegal. Hay una nueva ley que habla de tierras y de porcentajes de tierras en manos de extranjeros, que tiene que ver con esto. Están viendo esta operatoria que es ilegal y vamos a ver en qué queda, porque está mal que se venda tanta tierra a extranjeros que después hacen lo que quieren, después terminan, como son dueños de la tierra, terminan vendiéndola a otras empresas que terminan contaminando el medio ambiente. Hemos visto en las minas de Esquel, por ejemplo, minas a cielo abierto, un montón de cosas que terminan contaminando todo. Y bueno, esperemos que esto termine bien, porque ya entró la Auditoría General de la Nación, hay la Corte Suprema de la provincia, también estuvo de la provincia de Río Negro. Esperemos que siga adelante esto y que se termine, ¿no? Porque esto de darle a manos extranjeras nuestras tierras es complicado y es peligroso. Sí, sí, es como que, bueno, creo que apunta directamente a pensar y repensar lo que es la soberanía geográfica, además de tantas otras soberanías que últimamente estamos considerando, se están considerando, como por ejemplo la soberanía alimentaria. Exactamente, ¿no? Que podemos tratar otro día, el tema de la soberanía alimentaria, que es un tema muy interesante y toca muchas aristas. Sí, sí, sí. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a tocar este tema que anunciamos al comienzo del programa, que es... no es fácil, no es un tema feliz, es un tema que le llega a muchísimas personas. Yo fui fumadora durante más de 20 años y sé un poco, lo sé en carne propia por haberlo sido, por haber podido dejar de fumar hace ya 17 o 18 años, por haber trabajado muchos años en un hospital especializado en enfermedades respiratorias, donde muy probablemente, si no existiera esta conducta que es el tabaquismo, de lo cual estamos hablando, probablemente este hospital, que es el Hospital Dr. Antonio Cetrángolo en Vicente López, quizás no tendría razón de existir. Claro. ¿Sí? El tabaquismo es un gran negocio, es una conducta que, a pesar de ser tan riesgosa, sigue siendo tan difundida y tan llevada a cabo por tantas personas en nuestro país y en el mundo, porque esto pasa en todo el mundo. La Argentina lamentablemente posee una de las tasas más altas de tabaquismo de América Latina. En el mundo hoy, algunos números que son todos bastante dolorosos, los números, ¿eh? Sí. En el mundo hoy, uno de cada tres habitantes fuma. Muchísimo. Verdaderamente muchísimo. Sí, sí. Y la primera pregunta que quizás uno se puede formular es: ¿por qué, siendo un producto tan nocivo, tan perjudicial para la salud? De hecho, aparece esta leyenda en los paquetes, en las cajitas de cigarrillos: fumar es perjudicial para la salud. Así que la primera pregunta quizás que nos aparece, ¿no?, y que se nos cae de la boca es: ¿por qué, siendo algo o una conducta o un producto o una sustancia tan perjudicial, se comienza a fumar y se sigue fumando, a pesar de leer diariamente que es perjudicial para la salud? La mayor parte de los fumadores, 8 de cada 10, comienzan esta conducta en su adolescencia. Y esto lo hemos hecho todos. Vos, felizmente, creo que nunca fumaste. No, probé alguna vez y no me pareció nada. Bueno, nada, yo lamentablemente fumé. Y fumé más de 20 años. 8 de cada 10 fumadores adultos uh-huh. empezaron a ser fumadores durante la adolescencia. La adolescencia es la edad en la cual uno descubre muchísimas claro. cosas de la vida, donde se experimentan cosas uh-huh. nuevas, donde uno es rebelde, ¿no? Y se revela frente a lo que está instituido. Claro. Es la época en la cual hay una asociación muy directa entre el consumo de tabaco y uh-huh. el consumo de alcohol y de drogas, y también es la época del despertar o de la recuperación de aquella sexualidad uh-huh. que hablamos, que es infantil y que en la adolescencia se pone en juego claro. y se empieza a vivir uh-huh. y a disfrutar. Todo esto pasa en la adolescencia y es ahí también donde comienza, en este clima de rebelión y de experimentación, empieza el consumo uh-huh. de nicotina. La sustancia que provoca la adicción, el hecho de resultar difícil para muchos, o quizás para la mayoría de los fumadores, les resulta difícil uh-huh. poder dejar de fumar, es porque hay una dependencia tanto física, química en realidad, claro. motivada o determinada por la nicotina, que es una de las uh-huh. sustancias principales del tabaco, como también una dependencia psíquica, ¿no? Uno de los quizás elementos a tener en cuenta que hacen difícil el separarse del cigarrillo o el abandonarlo, el apagarlo por última uh-huh. vez, es que es una droga legal, se vende Exacto. en todos los kioscos uh-huh. y a muy bajo precio, por otro lado, porque tenés 20 unidades uh-huh. o 20 dosis por 4 o 5 pesos, no sé 20 dosis, cuánto, sí. cuánto está eso. Costando ahora, ¿no? De verdad, tener 20 dosis uh-huh. por estos pocos pesos hace que sea difícil. Y además, no solamente es legal, es económica, sino que además todavía, y en ciertas capas sociales, uh-huh. en ciertas franjas de edad, sigue siendo sigue teniendo aceptación social, ¿sí? A pesar de que cada vez está siendo peor visto el acto de fumar, sí. ¿no es cierto? De y hecho, se prohíbe en más lugares fumar, exactamente, sobre todo. Exactamente. Pero aún así, uh-huh. todavía goza de cierta aceptación social. El impacto que causa el tabaco en la mortalidad de la población de nuestro país es más que significativo, Oscar, ¿no? Les uh-huh. comentaba recién a vos y a Ignacio, que está aquí a nuestro lado, porque de cada 100 muertes que se ocasionan en nuestro país, 16 están determinadas por esta causa. ¿100 de 16? 16 uh-huh. de 100. El re, sí. Sí, 16 el re. De 100. Otro tema importantísimo y que no se le da demasiada trascendencia, o por lo menos que aquellos que fuman no lo tienen demasiado presente, es aquello que se llama tabaquismo pasivo, uh-huh. ¿no? Que es la inhalación involuntaria, ¿no? Porque claro. Es otro el que está fumando, yo no fumo, uh-huh. pero involuntariamente estoy inhalando claro. estas sustancias que aquel que fuma, Al exhalar el humo, desprende y deja impregnado uh-huh. el ambiente. Vos sabés que no hay diferencia, y esto es así como te lo cuento, Oscar, uh-huh. no hay diferencias en el daño que produce esto que es el tabaco en el fumador activo uh-huh. como en el claro. fumador pasivo. El daño es el mismo. Sí, sí, sí, sí. No es que es menor, no, es el mismo es humo. Mentira, es claro. el mismo daño que claro. provoca este humo y todos sus componentes, que son más de 4.000 sustancias uh-huh. tóxicas que hay en el humo del cigarrillo. Ese daño es el mismo para aquel que fuma activamente como sí. para aquel que lo padece sí. pasivamente. Vos sabés que hay más que intentos, solo ha habido más que intentos de una buena vez que haya una ley contra uh-huh. el consumo del tabaco. Hay un proyecto de ley que fue presentado en nuestro país, ¿no? Que fue presentado por Daniel Filmus, el senador del Frente para la Victoria. Sí. Fue aprobado este proyecto en el Senado el año pasado. Este 27 de abril también fue aprobado por 3 comisiones de la Cámara de Diputados. Estaba previsto que fuera tratado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que lo tratara este 4 de mayo. No ocurrió, quedó postergado, todavía no tiene fecha de tratamiento. Sabemos que hay muchísimos intereses creados, sí, claro, y muchísimos intereses. Hay mucho intereses, lobby, y hay mucha plata en la industria tabacalera. Exactamente, hay provincias, provincias en nuestro país, claro, que viven del tabaco, ¿no? Que su economía es el tabaco, las plantaciones tabacaleras. Otro de los temas interesantes para tratar, y con esto vamos redondeando, es el costo que le demanda o que le ocasiona al Estado el tratamiento de todas las patologías o enfermedades que derivan del consumo de esto. De esto puedo dar cuenta, por ejemplo, de esas patologías por haber estado tantos años trabajando en un hospital especializado en problemas respiratorios, desde los problemas respiratorios más leves hasta los más graves, y no solamente problemas respiratorios, porque cuando uno inhala este humo, ese humo ingresa a todo el torrente sanguíneo y no queda solamente en los pulmones, sino que recorre nuestro cuerpo desde los pelos de la cabeza hasta la uña del dedo chiquitito del pie. Claro, porque se nota en la gente que fuma en las uñas, en el pelo, en el color de piel, si es un tipo muy fumador. Se nota en todo el cuerpo, el aliento, eso ni hablar, ¿no? Pero sí es. Exactamente. Es bastante notable. Las patologías que aparecen, digamos, relacionadas con este consumo, no son solamente las respiratorias, hay problemas renales, hay problemas de vesícula, hay problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas de vejiga, cánceres ginecológicos, de todo tipo, porque ese humo que uno inhala recorre todo nuestro cuerpo, no se queda solo en los pulmones. El costo del tratamiento que le ocasiona al Estado es de 7.000 millones de pesos anuales. 7.000 millones es el 15,5% del gasto total de salud. El 15% del gasto total de salud está destinado al tratamiento de las patologías que tienen que ver con el consumo de tabaco. Días atrás nos enteramos que Cacho Castaña está internado. Cacho Castaña lo que tiene es también. El fumador, Bueno, tremendo. Sandro también, ¿no? Sandro falleció también exactamente de un enfisema pulmonar. Y bueno, Cacho Castaña creo que no lo hemos visto nunca sin un cigarrillo en la mano. Bueno, ¿qué decir de esta conducta? Que lo mejor que uno puede hacer, aquel que está agarrado y prendido de esta sustancia que es tremendamente adictogénica, ¿no? Que es la nicotina, es decir, es una sustancia que crea dependencia muy fácilmente. Uno la prueba una vez y quiere volver a probarla, y quiere volver a probarla, y quiere volver a probarla. Esto es lo que tiene la nicotina. ¿Qué más decir que alentar que aquellos que fuman dejen de hacerlo? Hay lugares, hay instituciones, y de paso, bueno, estamos muy lejos de Vicente López, pero en Vicente López hay un hospital especializado en este tipo de problemas y hay todo un equipo de tabaquismo trabajando, pero seguramente lo hay en muchos hospitales. O en muchos hospitales. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Un espacio para las grandes letras de nuestro tiempo. Un lugar para apreciar a nuestros pensadores contemporáneos. Los poetas y sus obras. O sus sobras. Del autor y compositor argentino contemporáneo El Retutu, escuchamos su tema intitulado La Chechona. El tema dice más o menos así: El Retutu, mamá, todas las manitos para arriba. Cumbia gorda. Escucha, yo conozco una rochita que se toma la chechona. Que se toma la chechona. Dale, dale, dale, rocha. Dale, dale, sos golosa. Que esta noche, tómate una chechona. ¡Retó tu mamá! ¡Todas las manitos para arriba! Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bien, último tramo. Y no queríamos dejar de recordar un aniversario, ¿no? Un aniversario que se dio estos días. Un aniversario de una muerte, de la muerte del padre Mujica, ¿sí? De Carlos Mujica, un padre de aquel grupo que se hizo llamar y pasó a la historia como los padres del tercer mundo. Claro, claro. El padre Mujica tenía 43 años cuando fue asesinado. Hace de esto 37. Fue un sábado 11 de mayo del año 1974 y fue asesinado a manos de fuerzas de un sicario de la AAA. Ese día 11 de mayo eran las 8 y cuarto de la noche cuando Mujica se disponía a subir a su Renault 4. A su Renault 4, aquellas renoletas de aquella época, que estaba cerca de la iglesia de San Francisco Solano, donde había ido a dar misa. Cerca de acá. Exactamente. Y fue tiroteado por Rodolfo Eduardo Almirón, que era un jefe de esa AAA. Le propinó 14 disparos con una ametralladora. 14 miserable, disparos. Miserable. Obviamente que la balacera lo dejó agonizante, llegó al hospital Salaberry y allí murió. Y moribundo alcanzó a exclamar a Capelli, a Ricardo Capelli, quien lo acompañaba y fue un testigo ocular de este hecho. Él estaba apenas a unos metros porque ambos se dirigían al auto y le llegó a poder decirle tanto a Capelli como a una enfermera: ahora más que nunca tenemos que estar junto al pueblo. Capelli, que es aquel que lo acompañaba, o que casi fallece también, recibió algunos tiros, pero no lograron asesinarlo. Hoy tiene 71 años y se sentó a conversar con Tiempo Argentino en estos días sobre la bestia, como lo llamaban al padre Mujica. Claro. Por su No paraba nunca. Y porque además tenía un apasionamiento, jugaba al fútbol con todo. Era la bestia, ¿no? Él nos dice, Capelli dice, que nació en una cuna aristocrática, era de una familia de un muy buen pasar económico. Ese 11 de mayo del año 74, este Capelli lo fue a buscar. Él dice: lo fui a buscar a la iglesia porque nos íbamos primero a Lanús y más tarde a un cumpleaños de una compañera de la villa. Recordemos que el padre Mujica trabajaba en la villa 31. Claro. Salí caminando hacia el auto y escuché de espaldas que lo llamaban Padre Carlos. Era algo normal, porque todo el mundo lo saludaba. Claro. Y al segundo escuché que Carlos decía: hijo de puta. Y automáticamente una balacera atroz. Yo estaba a una casa y media y a pocos metros en la misma vereda y sentí un golpe en mi pecho. Las balas me derribaron y caí mirando hacia donde estaba Almirón. A Carlos lo mató Almirón.